importa que tenemos que hablar de él, porque por alguna razón yo abro el libro y no es al azar, sino a la conexión con los ángeles y viene a nosotros. Significa que este ángel es el que estamos necesitando. El grupo que estamos unidos en este momento a través de la radio, y que lo va a estar después, cuando lo escuche grabado, lo que necesita es sanar. A lo mejor el cuerpo todavía, gracias a Dios, no está enfermo. A lo mejor sí, pero a veces tenemos que sanar conductas. Tenemos que sanar pensamientos. Y por supuesto tenemos que sanar actos. A veces estamos todo el tiempo boicoteándonos a nosotros mismos. Cuando alguien te hizo o te preparó para el boicot, o vos mismo, la autoestima, el no sentirse querido, pero el no quererse uno mismo, el no cuidarse, el no fortalecerse, hace que nos enfermemos. Las situaciones, las cotidianas pequeñas y las grandes nos enferman. Hay personas que te dicen, no, pero yo no sé por qué caí ahora con esto. Ahora me pasa, tengo este problema determinado. No entiendo por qué, si todo lo que pasó fue el año pasado y en realidad estuve re bien, me lo banqué fuerte, sólido, y ahora que pasó me vengo a enfermar. Bueno, claro, tu cuerpo se dio el permiso de caer en el momento que sentías que ya no te necesitaban, en el momento que ya sentiste que ya resolviste el problema. O muchas veces te enfermas durante la situación y no te das cuenta, seguís adelante, no le das a las señales que el cuerpo da, uno no les da valor, uno no les da importancia y resulta que en un determinado momento se hicieron tan grandes que no podés no darles valor ni importancia. Bueno, el trabajo diario con el arcángel Rafael, lo que va a hacer en tu vida, lo que va a lograr es que vos puedas ir no acumulando esas señales y no dándole importancia y no teniéndolas, porque si yo estoy todo el día en un trabajo de sanación, todos los días, me estoy pidiendo ayuda para mí, le estoy mandando la presencia del arcángel Rafael a las personas que sé que están enfermas, pongo a Rafael al frente de situaciones complicadas y conflictivas. Si yo veo que hay una pareja que la está pasando mal, que se pelean, que tienen dificultades, que tienen angustias, mando al arcángel Rafael para que, primero porque es el protector de las relaciones, de las parejas, y segundo, para que se sane lo que está enfermo allí. Cuando vos estás viviendo una situación en la cual te estás enfermando, un trabajo donde es tóxico, es tóxica tu vida, es tóxico lo que está pasando con ese lugar, le pedís al arcángel Rafael que lo sane, que no importa que vos creas que no se va a poder resolver. Muchas veces creemos que no se puede resolver y muchas veces lo resolvemos sin darnos cuenta cuando estamos pidiendo ayuda en oración. Entonces, todo se puede resolver, todo. Cada momento y cada situación se puede mejorar. No digas nunca, nunca digas nunca. Nunca digas ya no se puede, esto ya está mal. Nunca cortes un árbol en invierno. Porque parece seco, porque parece mustio, porque parece perdido y en algún momento reverdece. El arcángel Rafael sana y corrige. Entonces, hoy que vino a nosotros, pensemos, ¿qué tengo que sanar que estoy desoyendo o que no estoy viendo? Y no me digas, no tengo el tiempo ahora, lo hago después, porque eso es lo que tenés que sanar. Si vos en este momento te estás respondiendo, sí, pero yo no tengo tiempo de pedirle todos los días al arcángel Rafael que me sane, u otra que escucho mucho, yo le pido, pero sigo igual o peor. Está cerrado, algo no estás viendo, alguna situación no la estás pudiendo sanar o corregir. Ayer alguien me decía, y me repetía una frase muy conocida, que decía que si vos haces siempre las mismas cosas, no podés encontrar distintas soluciones. Entonces, si vos estás actuando siempre de la misma manera, te voy a dar un ejemplo práctico. Si a vos el chocolate te encanta, pero comer mucho chocolate te hace mal al hígado, entonces le pedís al arcángel Rafael que te sane, te sanás, estás mejor, podés seguir adelante y volvés a comerte todo el chocolate que hay delante tuyo. Claro que volvés a caer. Bueno, las situaciones y las actitudes son las mismas. A lo mejor vos estás pidiendo sanarte el cuerpo y no estás pidiendo sanar el alma, ni sanar qué es lo que te está enfermando. A veces ponemos en el afuera lo que está dentro nuestro. Y a veces ese lugar, a veces no, siempre, cada cosa por la que pasamos la tenemos que superar. Si seguimos rezongando y si seguimos pidiendo que se resuelva, pero no ponemos cosas de parte nuestra, seguramente estamos dando vueltas, como el perro que se muerde la cola. Y normalmente veo mucho eso, ¿no? La gente que se viene a consulta conmigo, yo veo mucho el perro que se mueve la cola, que muerde la cola. Veo mucho la gente que gira en el círculo vicioso del conflicto, entonces no se sana el conflicto. Si yo estoy yendo a trabajar pidiéndole a los ángeles que sanen mi trabajo, mi relación con mi jefe, que sanen la situación con mis compañeros, que pongan luz y claridad, eso me va a dar a mí una actitud diferente. Ahora, si yo llego al lugar y ante la menor palabra, esto no cambia más, o para qué estoy acá, me quiero ir, como la famosa frase, me quiero ir, no estoy resolviendo el tema. Si yo en el primer momento que me siento que me quiero ir, digo, bueno, Arcángel Rafael, sáname, sana esta situación, ayúdanos a salir de esto, pone luz y claridad, pone sanación en estas relaciones. Estoy haciendo un nuevo paso, y al rato lo mismo, y así, esto es sanar, esto es un trabajo de sanación. Repetir en el momento que me doy cuenta que la cosa no está bien. Porque es cierto que la verdadera, efectiva y milagrosa oración metafísica se hace una vez y no hace falta repetirla. Pero para llegar a ese estado, para llegar a ese momento, tenemos que estar fortalecidos en nuestra fe. Entonces, si yo creo que le pido al arcángel Rafael y que todo lo va a sanar y estoy convencido que así va a ser, no voy a estar a los 10 minutos, a la hora o a las 2 horas diciendo, ves, esto no tiene solución, yo rezo, pido y a mí las cosas no se me concretan. Voy a tener que seguir pidiendo. No importa cuántas veces invoque a los ángeles, lo importante es que cada vez te vas a fortalecer más. Cada vez vas a sentir más cerca y más potente la energía amorosa que ellos te van a estar dando. Cada vez con más fuerza vas a ir teniendo tu conexión con los ángeles. La búsqueda de la conexión con los ángeles. Nosotros vamos a hablar mucho el sábado 3 de mayo sobre la conexión que yo tengo con los ángeles, ¿no? Y esto que me parece termina siendo un mensaje o una señal. Pero para eso yo tengo que estar en conexión verdadera, para eso les tengo que pedir, tengo que hablarles, tengo que invocarlos, tengo que enviarlos, tengo que rescatarme y rescatar a otros con la fuerza de los ángeles. El rescate y el trabajo que hacemos cotidianamente es simple y es amoroso, es pedirle a los ángeles que vayan a ayudarnos a nosotros o a determinadas personas. Yo puedo estar aquí, ahora, lejos de todos ustedes, pero estar pidiendo que los ángeles rescaten a cada uno de ustedes, que los haga, que los movilice para sanarse. Hoy vino Rafael, Dios cura. Ya con solo mencionarlo, estoy abriéndome al conocimiento de que está presente y que me va a curar, me va a ayudar. Vamos a salir de este enredo. Y cuando me voy sanando situaciones pequeñas, cotidianas, luego termino sanando lo que me afectó, lo que me enfermó. Es como las capas de la cebolla. Voy sacando las primeras que veo y después voy a tener que sacar la última. Y esa sale sola. ¿Sabes por qué sale sola? Que a veces en la cebolla está tan pegada. Porque sale sola porque estás preparado para soltar. Estás preparado para sanar. Cuando yo estoy atado a los miedos, me estoy enfermando. Cuando estoy atado al fracaso, estoy enfermo. Si todo, nada puedo resolver. Y poner, es muy común, también Rafael te puede sanar de esto, Es muy común pensar que estamos pillados por un elefante con cistitis, que todos los males del mundo acuden a nosotros, que todas las situaciones que me odian tanto, y es, puede ser verdad, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero digo, le estás dando el poder al otro, que su odio, que su maldad, que su brujería, que su energía negativa está cortando tus caminos. Yo no digo que no sea así, digo que no tiene que seguir siéndolo. Digo que le tenés que pedir al arcángel Rafael que sane ese lazo que hay entre ustedes, que el otro tiene mayor importancia desde el mal que vos con la luz. Y invocar a un ángel es encender la luz en un cuarto oscuro, y donde hay luz no hay oscuridad. Entonces, si a mí me han hecho el peor trabajo Umbanda, el peor trabajo Kimbanda, el peor trabajo esotérico, magia negra, la que quieras, y sé que le doy el poder y el valor a eso, no me voy a sanar nunca, porque si no ese hoy está este, mañana está el otro, pasado está el otro. Y me tengo que sanar de mi miedo, me tengo que sanar de esa energía oscura que han puesto sobre mí. Me tengo que superar, pedirle al arcángel Miguel que proteja, a Jofiel que sane que ponga mi paraíso en orden y a Rafael que me sane de las consecuencias del daño que me han hecho. Y que me fortalezca para no volver a darle el poder, para sentirme fortalecido en la luz. Acuérdense que Dios todo lo puede, y yo no puedo creer que tenga más fuerza sobre mí el mal que el bien. Si estoy haciendo eso, estoy actuando mal. Entonces hoy el arcángel Rafael vino para sanarte de esa actitud, donde le estás dando el poder al mal, y por supuesto se lo estás negando al bien, porque ni siquiera se lo puedes quitar, el bien va a seguir ahí, pero vos se lo estás negando en tu vida. Entonces hoy llegó a nosotros el arcángel Rafael para sanarnos de todo mal, para que empecemos a sentirnos liberados. Y si ustedes leen en la Biblia el capítulo de Tobías, cuando Tobías, que aparece Rafael y dice, yo soy uno de los siete ángeles que ven el rostro del Señor y que están ante su presencia, después él hace todo un trayecto para ir a buscar la medicina, la sanación para su papá, y va a ir a buscar a su esposa, que está en otro lugar, y él, toda la travesía habla del mal, el pez que se lo quiere comer, y después cuando se casa con esta mujer, los siete demonios que aparecen, que no permiten que ella consume sus matrimonios, cada vez que se casa con alguien, en la noche de bodas, lo posee y lo mata. Y con esas entrañas de ese pescado que los ataca, lo pueden, y oración, pueden vencerlo. Quiere decir que también Rafael vence al mal. Venció a los siete demonios que ataban a Sara a ser viuda y a no poder armar una familia y una vida. Entonces Rafael cura. El curar no tiene un límite. Te cura de tus energías negativas, te cura de tus dolores, te cura de tus miedos, te cura. Pero vos tenés que pedirle y darle el lugar para que así sea. Entonces cada vez que alguien te dice, te envío al arcángel Rafael, le tenés que dar gracias a ese alguien y aferrarte a ese arcángel Rafael para sanarte. El pensamiento sanador te va a ayudar a salir adelante. El pensamiento negativo es lo primero que tenés que sanar. Cuando te escuchás diciendo, ma, ¿qué me va a ayudar? Ahí está lo que tenés que sanar, tu actitud. Ahí está para lo que vino hoy el arcángel Rafael. Para vos, para mí y para todos. El miedo paraliza. Yo soy dueño de mi vida en tanto y en cuanto empiezo a hacer las cosas por mí y por los otros. Si yo me quedo paralizado y no hago nada, me estoy enfermando. ¿Por qué? Porque el ser humano nació para estar en movimiento. Primero gatea, después camina, después corre y después avanza en la vida. Cuando estás estancado en un lugar, algo en ti, algo en tu vida, algo en tu ser está enfermo, necesita sanación. Así que hoy fue para todos ustedes el arcángel Rafael. Nosotros el sábado 3 de mayo nos vamos a estar encontrando para poder hablar sobre las señales que nos dan los ángeles. Hay gente que te va a decir, yo vi una lucecita, otro te va a decir, yo vi unas plumitas sobre mí, otro te va a decir, había un libro abierto en determinado lugar, lo leí, parecía, qué casualidad, ¿Qué era la respuesta a mi pregunta? Y otro te va a decir, no encontraba determinada cosa y la encontré en otro lugar y al lado de lo que lo encontré estaba la respuesta a... O escuché un programa de televisión que nunca escucho y pasando la frase que decían era para mí. Y vos me preguntás a mí, estoy loco, ¿no? No, es verdad, son señales. ¿Cómo querés que te las den las señales, los ángeles? ¿Cómo querés que actúen? Como si estás pidiendo respuestas, ¿cómo querés que te las den? Ellos las dan como pueden, las dan como van a llamar tu atención. Así que este sábado, 3 de mayo a las 4 de la tarde, vamos a estar aprendiendo a recibir las señales de los ángeles. Y vamos a estar validando cuáles son las señales de los ángeles. Porque también la mala noticia es que la oscuridad te da señales. Y a veces hace, vieron esos fantasmitas como, bueno, te doy una señal distinta para que creas que tu ángel te mandó esta señal, pero es para que te equivoques. Bueno, vamos a hacer un trabajo de percepción, de sanación y de liberación. Los espero el sábado 3 de mayo en el barrio de Belgrano. No se suspende por mal tiempo y tampoco se suspende por feriado, que ya está dictado. Así que se anotan al 4789-9014. Bueno, nos vamos para Flavia, para Campana. Para ella va el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve, ponte de pie. Haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Nos vamos para Barcelona, Lorena, Sixto y Lucio. Y para ellos va el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Angie, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Lucy de Pilar, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Silvia de Caseros, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Mariela de Saavedra, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Mercedes y familia nos pide un ángel para Margarita, es cierto. Marga, vos también, te mando un beso enorme, enorme, enorme, tantos años que te conozco. Bueno, de parte de toda tu familia va un ángel para vos y es el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala. Sé plena. Y para Mercedes y su familia, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Un beso para todos, un abrazo enorme. Ofelia de Pompeya, un beso grande para vos. El ángel de la justicia. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Noemí de Colegiales, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Cristina de Belgrano, para ella y para su mamá, Esther, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Daniel de Flores, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Rodrigo de San Telmo, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Norma de Virrey del Pino, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Gabriel de Villavoz, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir en plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Juan Alberto, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Bueno, y para todos los que querían un ángel y un mensaje y no pudieron llamar, para todos los que lo van a escuchar después, grabado, ya sea en la página www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook, va el ángel para ustedes. Viene el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos a volver a encontrar el próximo martes y el jueves, si Dios quiere, también aquí, aunque sea feriado. Espero que tengan una hermosísima vida, un hermosísimo fin de semana y que hoy le den permiso a Rafael para que descienda sobre la vida de ustedes. Sane, sane, limpie y purifique. De eso se trata la presencia de los ángeles en nuestra vida. De sanarnos, de protegernos, de purificarnos, de darnos una nueva oportunidad. Que llegue a ti, que empieces un camino de luz, de sanación y de liberación. ¡Chao! Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. ¡Chao! La luz crecerá y cualquiera podrá.